se ilusionó por tu maldito amor. Por tu falso amor. Esta hora de la mañana para cada uno de ustedes que están en la sintonía en diferentes puntos, escuchando Radio San Andrés de la frecuencia 1560 AM. Vamos con quien rápidamente seleccionamos acá. Se viene Pomita Cazador, nos dice, a ver, Premisa 2023, señor Navasica, voy a través de Radio San Andrés. En la frecuencia 1560 AM, esta hora de la mañana. Gracias a los amigos que están compartiendo en la plataforma de Face de Radio San Andrés. ¿Eh? Ahora sí, presentamos otra premisa de nuestro gran amigo paisano de la provincia y cara de distrito de San Andrés Chacacanas. Nos referimos a Pedrito Montañez Aire, nos dice: a mí no me engañas, ¿a quién estarás engañando? Al ritmo del tirador. Hoy más poderoso que nunca. Pedrito Montañez Aire, para todo el Perú y América Latina, junto a los chicos Selecta Andina del Perú y con JR Studios, marcando la diferencia en todo el Perú. Pedrito Montañez Aire cantando esa hermosa melodía con mucho cariño para ustedes a través de Radio San Andrés, Premisa 2023.